que hoy nos visita. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitarme, Basilio, Dimas. Bueno, bienvenido. Bueno, Guillermo es psicólogo y tiene un espacio que se llama el Galpón de la Salud, ¿no? El Galpón Club de Salud. El Galpón Club de Salud. Así es. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y nos contaba fuera del aire, le decimos a la audiencia, que durante muchos años hizo radio en Tucumán. Sí. Hacías un programa, ¿cómo se llamaba? Hacía un programa que se llamaba Sujetos. Ajá. Hace 5 años fue la última vez que lo hicimos. Claro. Durante 3-4 años en la Radio Nacional, los días sábados a la mañana, mira, como tu programa. Competían con nosotros sin saberlo. Sí, no, claro. Aportaron. Claro, está bien, está bien. Está muy bien. Bueno, contanos, ¿cómo es este tema del Galpón Club de la Salud? O el Galpón de la Salud, ¿cómo le llaman? Sí, el Galpón Club de Salud. Club de Salud, ajá. Club de Salud porque así se llama el dispositivo, es novedoso. Uh-huh. Bueno, y surge a partir de la experiencia en el acompañamiento terapéutico. Uh-huh. Yo soy psicólogo, uh-huh, y además fui acompañante terapéutico por mucho tiempo, incluso uh-huh, ahora lo sigo siendo. Claro. Nosotros, yo trabajaba puntualmente con casos de psicosis. Uh-huh. Uh-huh. Y se da la particularidad que hay una dificultad en un momento del trabajo, del acompañamiento, para poder acompañar a lugares donde se dan lazos sociales. Por ejemplo, hacer yoga, hacer deporte, es muy difícil para un paciente con esta patología o con esta estructura, poder ir a lugares y sentirse acogido, porque hay una mirada como estigmatizante. Claro. De la situación. Claro. Entonces, en un punto el paciente siente miedo de ser rechazado. Ah. Porque se va avanzando en la problemática, uh-huh, se logra trabajar sobre sus ideas, se logra trabajar sobre un montón de cosas, pero queda el recelo de saber cómo establecer una amistad, un lazo social, porque lo que se pierde fundamentalmente en esta patología, uh-huh, es la posibilidad de hacer lazos, de tener amigos, de interactuar. Claro. Claro, claro. Entonces yo encontraba que y muchos acompañantes, que en esas idas, por ejemplo, a talleres de yoga, de teatro, de otro tipo de cosas, había una dificultad, uh-huh, porque son pacientes que a veces no están tan conectados o que sienten miedo de ser rechazados, y eso genera un clima tenso que impide esa, uh-huh, reinserción, si claro, se quiere. Entonces lo que se buscaba era en espacios donde haya un profesional o alguien que pudiese más o menos monitorear la situación, uh-huh, y que no sea un espacio estigmatizado. Por eso se llama Club de Salud, uh-huh, porque la idea en el Club de Salud es que haya pacientes y no pacientes que interactúen en espacios, o sea, un espacio saludable. Claro. De yoga, teatro, uh-huh, tela, uh-huh, sin decir estos son los pacientes o no. Están todos mezclados, uh-huh, y hay terapeutas que monitorean la situación. Uh-huh. A partir de ahí también hay, por eso los espacios están planteados como espacios para todo el mundo, uh-huh, ¿no? También hay consultorios, trabajo para todo el mundo, como si fuese un club donde podemos participar todos, uh-huh, pero claro, que hay uh-huh, profesionales de la salud uh-huh, que van tratando de que sea un espacio amigable, saludable, positivo. Buenísimo. Sí, suena como una mirada así colectiva, ¿no? Como una mirada, tiene claro, una mirada colectiva. Claro. Nosotros pensamos que lo social sana, que la posibilidad de intercambio con el otro cura, claro, que un problema es el narcisismo, el egoísmo, la mirada individualista que hace que que yo crea que si me separo del otro voy a estar bien. Al contrario, claro, la apuesta nuestra es a una ayuda entre todos. Uh-huh. Integrada. Integrada. Está bien. Claro. Qué bueno. ¿Y hace cuánto que están con el Galpón Club de la Salud? Este es el segundo año. Uh-huh. Bueno, en este año, al principio fue algo muy... Cortamos vegetación, arreglamos el lugar, claro, fue muy de a poco, que agradecemos también que haya sido así porque nos fue dando como más pertenencia en el espacio. Ajá. Y en este segundo año, bueno, ya funcionan más actividades, más asiduamente. Y está bastante bueno, está bastante lindo. Bien, ¿y cómo fue el tema este de reunir el grupo profesional que está a cargo? Y bueno, es que el grupo profesional se juntó a partir de la experiencia y la necesidad en ese tipo de trabajo. Al principio queríamos armar un dispositivo que se llama Casa de Día. En el Casa de Día es un lugar donde van los pacientes desde la mañana hasta la tarde a hacer actividades. Después nos pareció demasiado rígido eso y pensamos más bien que debería ser como un club, un espacio donde uno va porque tiene ganas, porque quiere. O sea, más flexible también. Más flexible. ¿Qué una alternativa de tratamiento a lo que uno conoce como un lugar psiquiátrico, un lugar donde va la gente y de 8 a 9 una actividad, de 10 a 11 otra? Sí, sí. No, nosotros creemos que los espacios tienen que convocar a partir del deseo de cada uno de las personas. Claro. ¿Eh? Mientras hablas, le contamos a la audiencia que en Facebook pueden encontrarlos en el Galpón Club de Salud. Y bueno, y ponen me gusta y lo siguen y van a recibir notificaciones, ¿no es cierto?, de los eventos, de las actividades que ustedes organizan. Bueno, de hecho hay un galpón, ¿no es cierto? Sí, de ahí viene el nombre, digamos. El nombre viene del espacio. El espacio. Y nosotros buscamos, o nos pareció que el nombre era bastante polisémico, en el sentido que un galpón puede ser muchas cosas. Ajá. Entonces nosotros queríamos transformar en ese galpón en un club de salud, ¿no? Porque podría ser un galpón que guarda cosas, nosotros no, nosotros lo transformamos en un espacio de salud, con la idea de que los espacios en sí son importantes, pero lo humano puede transformar el espacio en otra cosa. Claro, ¿no? Claro. En algo distinto. Está muy bien. Muy bien. ¿Y qué están organizando con frecuencia, digamos, los sábados, con una frecuencia de periódica, digamos? Sí. ¿Y qué otras actividades no tan periódicas? Los días de semana, las actividades periódicas son yoga, que hay hatha yoga, y un yoga que se llama histórico o tradicional, que va a empezar ahora. Y de tela, acrobacia en tela. Claro. Lunes y miércoles acrobacia en tela y yoga martes y jueves. Los días, los fines de semana está funcionando un taller de teatro para niños, bastante concurrido. Miramos. Y también actividades no tan frecuentes como, por ejemplo, títeres. Hoy hay títeres a las 6 de la tarde en el galpón. La obra se llama de títeres Beso Peludo, Pelín Pampludo, de la compañía de Chicho Poroto y La Ronda Rueda. Mirá vos. Así que ya tuvimos varios encuentros de títeres, la verdad que muy lindo. Los chicos se divierten mucho. Claro. Qué lindo, ¿no? Y van muchos chicos ahí del barrio, ¿no es cierto? Sí, van muchos chicos de la zona. Los chicos son, curiosamente, los primeros socios del lugar. Ah, sí. Sí, le encanta. También hicieron un mural. Que está como, digamos, la foto de portada. Si uno busca el Galpón Club de Salud en Facebook. Sí, ese lo hicieron chicos con una artista, una muralista del lugar, en una jornada. Estuvo muy lindo y la verdad que el mural es hermoso. Claro. Sí, y eso está en el galpón. En el galpón, en la pared externa del galpón. Claro. Sí. Y eso, bueno, lo trabajaron los chicos. Lo trabajaron los chicos con la artista. La artista, obviamente, delineó el boceto del mural. Y después los chicos fueron pintándolos, rellenando, haciendo pescaditos, haciendo cosas. Estuvo muy lindo, la verdad que el mural muy lindo. Estamos con Guillermo Burgbard, psicólogo, integrante del espacio El Galpón Club de Salud. Sos tucumano, ¿no? Y viniste a vivir a Catamarca. ¿Cómo llegaste a Catamarca? En realidad no soy tucumano. Ah, no sos tucumano. He nacido en Buenos Aires en una época conflictiva del país, en el 76. Y después, por una serie de razones y de profesión de mi papá, viajé en diferentes lugares. La última parada fue Tucumán. Ahí hice mi carrera. Claro. Y después vine acá, me trajo acá el amor. Ah, mira vos, qué bueno. Mira cómo se dio. Está bien. Bueno, también psicóloga y integrante Piedad, que le mandamos un beso. Seguramente te estarás escuchando. ¿no? Se te nota contento, se ve que te gusta la radio, porque nos contabas recién que hiciste radio mucho tiempo. Sí, ¿no? Es un espacio que me gusta y bueno, claro. También muy cordiales ustedes y, ah, bueno, y muy lindo, gracias. Muy lindo el programa. Muy bueno, lindo. Bueno, bueno. Gracias, muy amable. Bueno, contanos, ¿cómo la gente, estamos tan acelerados, ¿no es cierto? Tenemos tantos problemas en la vida, andamos que por ahí siempre pensamos en la salud física, ¿no? Y no en la salud psíquica, ¿no? La salud que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Si quizás diéramos un clic en este aspecto, quizás la humanidad sería más buena, qué sé yo, más amable. ¿Cómo lo ves? Incluso el físico, perdón, déjame que agregue algo. Sí, incluso sí. El físico también sentiría la repercusión de eso, por supuesto. Claro. Seguro, el ser humano no es, por un lado, un cuerpo, por otro lado, una mente, o un alma para algunos, digamos. Claro. Es un ser integral. En ese sentido, lo físico repercute en lo mental en lo físico, y hay que trabajar todos los aspectos. Por ahí la dificultad de pensar una psiquis es que uno, esa psiquis la construye con la historia, con la sociedad, con los hábitos, con un montón de cosas, y a veces es un poco difícil porque surgen contradicciones, surgen cuestiones que al principio cuestan observarlas. ¿No? En el cuerpo es como el cuerpo a veces te llama a la interrogación, pero lo fundamental es cuando uno lo piensa. Entonces, por ahí esa división, que también tiene que ver con la ciencia, ¿no? Con esta idea, claro, de la ciencia antigua, donde se divide para estudiarlo. Claro. Más que nada el cuerpo y la mente, y dice, bueno, por un lado la psique, por el otro lado el cuerpo. Sí, sí, sí. Pero el ser humano es un ente total. Lo que veo así en los amigos, viste, cuando hablas con la gente, que ahora la gente ya no habla así tan rígidamente de los problemas físicos de salud, sino que habla, qué sé yo, de la biodecodificación. Che, me voy a hacer unos registros akáshicos, me voy a hacer ¿cómo se llama el otro tema? No me acuerdo, todos estos encuentros que se hacen, ¿no es cierto? Y hay otro también que no recuerdo en este momento, ya me voy a acordar, pero bueno, tratando de encontrarle un poco la vuelta, ¿no es cierto? De no quedarse solamente en buscar siempre una explicación de lo que nos pasa en la salud, digamos, desde lo físico solamente, lo orgánico, sino desde otros aspectos, ¿no? Y está cambiando un poco la mirada, ¿no? En la gente. O es que está pasando acá en nuestro país, no sé cómo está a nivel mundial, qué corriente hay, ¿no? Hay varias corrientes, hay varios modos de abordaje de lo humano, de la salud. En definitiva, algunos modos se van, si se quiere, como imponiendo por cierta efectividad también, ¿no? Porque hay, por ejemplo, el acompañamiento terapéutico que es algo nuevo acá, que tiene ya 30 años, pero es algo nuevo acá, surge a partir de experiencias positivas. Por ejemplo, en este trabajo que te contaba en la psicosis, es notable el cambio de un paciente que solo es medicado a un paciente que trabaja en un equipo y con un acompañamiento. Entonces, claro, qué sé yo he tenido casos de pacientes que estuvieron 10 años en su casa sin salir y que de repente, en pocos meses, tomaban el colectivo, hacían cosas. Quizás no podían terminar una carrera universitaria, pero pero lograban tener cierta autonomía, o sea, cierta mejora en la calidad de vida. Claro. En ese sentido, desde lo teórico falta mucho en algunas disciplinas, porque son relativamente nuevas, pero en la experiencia son notablemente positivas, porque se ven los cambios en lo concreto. Sí, sí, sí. ¿No? Y tu línea de psicoanálisis es la gestáltica. No, son diferentes líneas, el psicoanálisis y la gesta. Pero mi idea particular, porque es también artesanal en el sentido que uno toma diferentes teorías, ¿no? Es que las teorías son herramientas y que uno va viendo a partir de la experiencia clínica también en qué lineamiento teórico puede posicionarse, o qué técnicas también existen, ¿no? Claro. Quizá el el horizonte o el norte sea una concepción más bien como ética de la persona, en cuanto que uno debería desarrollar su potencial, no imponer una mirada moral, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. En ese sentido, particularmente me alejo un poco de lo de lo pedagógico, más bien, ¿no? Y la idea es eso, desarrollar la creatividad, si se quiere, del paciente y que llegue al máximo lugar que pueda, ¿no? Sí. La gente habla mucho, viste, sobre todo la gente joven habla mucho de, últimamente se habla mucho de Foucault, ¿no? Sí. ¿Qué aporta Foucault en todo esto que la gente habla? Y aporta mucho. Contarle a la gente, precisamente. Aporta muchas cosas, es bastante extenso. Yo tengo unos estudiantes que saben todo de Foucault, es impresionante. También él va aportando en relación a su propia vida, ¿no? Porque hay etapas como que él estudia la problemática del saber, de la verdad, ¿no? Del biopoder, es un pensador, si bien es psicólogo, pero no se habla a veces como un filósofo, un sociólogo. Claro. Lo interesante de su mirada es que cuestiona ciertos sistemas como completos, o sea, ¿no? los sistemas totales, que serían sistemas que dicen la educación es esto, lo otro, lo bueno o lo malo de un sistema penitenciario. Entonces va a analizar el sistema de relaciones que se da en un lugar determinado. Entonces parte como de un estudio microfísico, como arqueológico. Entonces dice, a ver, veamos el funcionamiento de la prisión o de la universidad, y empieza a analizar las relaciones reales que se dan en un lugar, no las relaciones ideales, las relaciones reales. Entonces no, para entrar a la cátedra tenés que hacer esto, lo otro, ¿verdad? Y a partir de esa lectura tiende ciertas cuestiones generales, si se quiere, como que el poder no lo tiene una sola persona, sino que es como un entramado, como una red, donde hay un ida y vuelta y que a veces se sostiene por mutua conveniencia, ¿no? Entonces, eso te permite analizar de otra manera las situaciones. Claro. Y esta línea de pensamientos surge así, naturalmente, porque los tiempos van cambiando y la sociedad va cambiando, se me ocurre, ¿no? Y en su propia historia surge por una serie de rebeldías a veces, ¿no? Contra un sistema que oprime. Él es contemporáneo al mayo francés. Claro, contemporáneo al mayo francés. Además, Foucault era homosexual. Claro. Y tiene toda una cuestión ahí con el amor y la lucha de poder, ¿no? Claro. Y bueno, toda esa historia va haciendo que él de algún punto cree con sus problemas, en el sentido de sus cosas que le molestan, logre transformar esa represión en algo productivo. Claro. Un aporte muy interesante para la ciencia, para la humanidad, ¿no? Otra mirada, ¿no? Una mirada tan ideal, y sino más bien una mirada microfísica, de análisis, como arqueológica. Bueno, en un punto es acorde a estos tiempos, que digamos, si tiene tanta relevancia, si ha cobrado tanta importancia en esta época, es como pertinente, digamos, de alguna manera. Sí, él plantea incluso una idea que se llama de dispositivo, que tiene que ver con símbolos, discursos que se van si se quiere, imponiendo a partir de cierta practicidad, claro, ¿no? De lo concreto, de que funciona. Está bien. Funcionan, no funcionan y ahí se van. Mira vos. Revisando ciertas cosas. Pasó volando el tiempo, quedan 2 minutos, nada más. Viste cómo pasó. Está interesante todo lo que nos cuenta Guillermo aquí en este programa. Contanos antes que te vayas, hay un taller de Jung, Yang y la sombra. Sí. Taller vivencial. Jung y la sombra. El sábado 9 de 16 a 20. Lo dicta Maximiliano Peralta, que tiene un magíster sobre esto. La verdad que está muy bueno. Llama a descubrir un lado no conocido. Sí. La sombra es en algún punto parte de lo inconsciente. que está en nuestras identificaciones, que es parte de nuestro conocimiento, pero que no ha venido a la luz todavía. Entonces, se podría decir que el inconsciente es como una totalidad de registros emocionales y pensamientos de lo vivido, de la historia de lo vivido, donde hay una parte que uno no recuerda, por algún motivo no recuerda, ¿no? Y que no siempre es malo, sino que a veces tiene que ver con cosas que si nosotros pudiéramos hacerlas a luz, serían un aporte. Claro, no quedarían postergados o hechos a un lado. Sí, no quedarían relegados. Claro. O sea que sugerís que estaría bueno que la gente lo haga, el que esté interesado, ¿no es cierto? Sí, el que esté interesado en una experiencia de este tipo, o quizás quiera, bueno, conocer un poco más de sí mismo. Sí, sí. Tiene la oportunidad el sábado a las 4. A las 4 de la tarde. ¿Y cómo hacen para inscribirse? Entran a la página. Sí, entran a la página. En la página de Facebook, El Galpón Club de Salud. Y bueno, y se ponen en contacto por el Messenger, ¿no? Así es. Bueno, perfecto. ¿Te animás a venir cuando te invitamos para hablar? Sí. Por ejemplo, hoy hablábamos del tema este de Santiago Maldonado, ¿no? Que, bueno, nos afecta desde lo emocional, como argentinos, qué sé yo. Y de pronto podemos tener, en este caso, por ejemplo, una mirada tuya como psicólogo, ¿no? ¿Te gustaría? A mí me encantaría, me parece muy lindo el espacio, muy bueno lo que hacen. Genial. Y bueno, desde lo que pueda aportar. Bueno, ya vamos a coordinar entonces para organizar. Nos encantaría realmente. Aparte, bueno, estuviste espectacular, ya se nota que hiciste radio y que está bueno. Claro. El ambiente es muy lindo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, te agradecemos. Bueno, Guillermo, invitamos a la gente que se acerquen al Galpón Club de Salud. Primero, si quieren, por Facebook, van conociendo y viendo todas las actividades. Y bueno, y les escriben y o se llegan, ¿no? Que están en Fray Mamerto Esquiú, en la Avenida Güemes. En la Avenida Güemes, al 785. De la rotonda de los contadores, 5 cuadras hacia Fray Mamerto. Bien, muy bien. A mano izquierda, a mano izquierda. Y ahí está. El Galpón Club de Salud. Bueno, te agradecemos y te deseamos que tengas un muy lindo fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, saludos a Piedad también. Gracias. Bueno, estuvo con nosotros Guillermo Burkbart, psicólogo y integrante de el Galpón Club de Salud. Bien, vamos a la pausa. La radio ya te calefacciona por sí misma. 2017.